Aunque todo ha terminado, mujer, guardo un secreto motivo para amarte. En aquel cuartito estrecho de mi pensión de estudiante hizo surco en ti mi pecho y te brindé los instantes más sinceros que he vivido. Allí ocurrieron los hechos que andando el tiempo bastante no han borrado ni el despecho ni otras manos anhelantes que a mi cuerpo han recorrido. Aún recuerdo tus pudores, tus caricias, tus temores y también los sinsabores, los absurdos sinsabores por nuestras tontas disputas. Aún percibo de las flores a quienes robaste olores, fragilidad y temblores, esos sublimes temblores, la nostalgia que me enluta. Aunque todo ha terminado, mujer, guarda un secreto motivo para amarte. De tu cuerpo he sorprendido los secretos movimientos, de tu boca me han herido los sollozos más violentos. Llevo clavado tu aliento. O en aquel estrecho lecho que andando el tiempo bastante no han borrado ni el despecho ni otras manos anhelantes que mi cuerpo han recorrido. En mis sueños te has dormido, te has movido con mi viento, con mis brazos te has vestido y aunque lloro no lo siento. Yo te hice, estoy contento. En mis sueños te has dormido, te has movido con mi viento, con mis brazos te has vestido y aunque lloro no lo siento. Yo te hice, estoy contento.